me quiere libre. Mujer, si lo que buscas es un lugar para ser tú misma, llegaste al lugar correcto. Toma tu lugar y ponte cómoda. Estamos listas para comenzar. Esto es Operación Bla Bla. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Bienvenidos a Operación Bla Bla. ¿Qué tal? Buenas tardes. Aquí estamos saludándolos con el gusto de iniciar en este lunes 19 de octubre en punto de las 3 p.m. y aprovechamos para desearles un buen provecho a todos los radioescuchas que en este momento están conectados. Probablemente estén degustando de sus sagrados alimentos, así que disfruten sus alimentos y disfruten del programa. ¡Ustedes que pueden! Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, soy Ale Ramírez y estoy justamente con Mercedes Salazar y con Citlali aquí. Estamos todas juntas porque les traemos un programa excelente y hermoso para todas ustedes mujeres y también para aquellos hombres que están interesados también, ¿por qué no? Entonces, les damos la cordial bienvenida para que se queden con nosotros esta hora que se les va a pasar, se los aseguro, volando. ¿Por qué? Porque la van a disfrutar. Exacto. ¿Y quién nos falta que se presente? Hola, yo soy Mariana, también estoy por aquí. Espero que disfruten mucho el programa. También creo que la hora se les va a pasar muy rápido porque el contenido seguramente es muy bueno y les va a gustar. Excelente, pues ya estamos, chicas, ya vamos a comenzar. Vamos a mencionar, estamos en la Rueda Cartonera, en la librería La Rueda, donde encontramos un café delicioso, muy buena compañía, muchísimos libros. Y tenemos a un chico de controles que se llama Carlos, que es el experto. Así que esperemos que todo salga muy bien el día de hoy, ¿cierto? Claro, claro que sí. Y también a todos los que nos están escuchando, bueno, saluditos que nos conocen, amigos y todo. Así, pues saluditos. Claro que sí, recibimos todos los saludos que gusten mandarnos, ya sea aquí en nuestras redes sociales, en un momento se las estaremos pasando, y los que ya han tenido oportunidad de buscarnos en Operación Bla Bla, ya sea en Instagram o Facebook, les agradecemos su participación, estaremos allá al pendiente, y si ahorita no les podemos contestar inmediatamente, tengan por seguro que posteriormente les vamos a contestar a cada uno de ustedes. Gracias por el favor de su atención, y también un saludo aquí al chico que nos prepara las bebidas tan deliciosas aquí en la Rueda Cartonera. Su nombre, Ixbalanqué Torres. ¡Ixbalanqué! Al señor Sergio Fong, creo yo que es indispensable mencionar que aun a pesar de que esto es un programa de chicas y para chicas principalmente, pero pues aquí la cabeza de todo es un hombre. Nosotras hemos dicho siempre que nos encanta, que somos respetuosas del sexo masculino. Que nos encanta coincidir con ellos y lo hacemos todo el tiempo, ¿no? Es increíble, o más bien no es posible decir que no estamos con ellos porque dependemos unos de otros y hacemos trabajos juntos, ¿no? Así que el señor Sergio Fong, que nos puso a trabajar aquí una tarde más sin comer, no importa, felices, ¿o no, Mariana? Sí, estoy sin comer, efectivamente. Ok, pues chicas, ¿con qué quieren comenzar el día de hoy, que es nuestro primer programa? ¿Qué quieren tocar primero? Pues, ¿qué es Operación Bla Bla? Claro. A ver, ¿qué es Operación Bla Bla, Ale? Para nosotras, Operación Bla Bla es un proyecto que va dirigido hacia todas las mujeres de todas las edades, como tú, como yo, como todas, y que están buscando algo más diferente, no algo tan superficial, no, sino algo más, algo que de verdad importe, temas interesantes. Claro, también vamos a tratar otro tipo de temas, así, para relajarnos un poquito y que no digan, ay, esto es demasiado serio para mí, no. También vamos a tocar otros temas, pero quiero que todos ustedes que nos están escuchando, les quede muy claro el concepto que traemos para que ustedes se sientan identificadas con cada uno de los temas que vayamos a tratar. Claro que sí, además también es importante mencionar que, bueno, como decían al principio, nuestra idea es tratar temas que nos interesen a nosotras las chicas, de hablar un poquito de todo, digo, ya es como una cuestión natural que a las mujeres se nos da el hablar, yo creo que desde... No es bueno, cierto. Si pudiéramos, yo creo que casi desde el minuto 5 en que nacemos, ¿no? Es una capacidad natural que obviamente a las mujeres se nos desarrolla un poquito más fácil. Y decimos, bueno, ¿por qué no tratar temas de una manera un poco amena, un poquito menos seria, como ya lo mencionaba Alejandra? Porque bueno, tenemos esta facilidad para comunicarnos, podemos tratar de muchos temas, tanto de belleza, como de relaciones, como de psicología, temas de interés, pues variado, porque también sabemos que así como hay chicas que nos interesa muchísimo la apariencia, el cuidado de las pestañas, de la piel y todas esas cosas, también hay personas, hay chicas que nos están escuchando que les gusta saber acerca de temas un poquito diferentes, por ejemplo, lo referente a la economía en el hogar, porque muchas de nosotras pues también somos las encargadas, exactamente, encargadas de cuidar el dinero en la casa. Entonces, no les prometo que vamos a hablar de astrofísica, pero vamos a tratar de abarcar una cantidad de temas importante para que sea del interés de todos. Oigan, chicas, pues miren, yo me puse a hacer lo siguiente. Dije, a ver, pues vamos a hacer un programa de mujeres, vamos a hablar con mujeres, nos vamos a dirigir a mujeres. Pues antes de que nos comencemos a presentar, porque a mí me gustaría que hiciéramos una dinámica donde parezca que no nos conocemos, así, y que nos presentemos entre nosotras. A mí me gusta que la gente que nos escuche sepa quiénes somos, un poquito de nuestra vida. Pero antes, yo quiero, me puse a buscar la definición de mujer. Dije, tan importante es mujer como hombre, pero hoy vamos a hablar de las mujeres, ¿no? Entonces, yo encontré esto, a ver qué les parece. A ver, Marianita, para oreja, ¿eh? A ver. Dice, mujer o fémina. Es el ser humano femenino o hembra, independientemente de si es niña o adulta. Tiene diferencias biológicas con el varón, como la cintura más estrecha, eso dicen por ahí, cadera más ancha y pelvis más amplia. Diferente distribución y cantidad de vello, tejido adiposo y musculatura. Creo yo que sí, ¿verdad? Aunque sí, yo en lo personal no tengo mucha cintura, pero bueno. Sí, somos del equipo poca cintura. Y luego ahí les va, dice, el rol social, me pareció muy interesante esto, el rol social de la mujer ha cambiado a lo largo de la historia. Durante siglos, la sociedad consideró que la mujer debía limitarse a cumplir con sus funciones de esposa y madre. Y calladita te ves más bonita. Con el tiempo, las mujeres comenzaron a ocupar roles sociales más relevantes en distintas funciones, tanto en el mundo del trabajo como en la política, tanto que en la actualidad es ya normal encontrar mujeres ejerciendo la presidencia de un país, por ejemplo, ¿no? Ya hay mujeres muy importantes, ya hay dueñas de restaurantes, dueñas de librerías, de agencias, de gimnasios, mujeres que en su casa hacen sus negocios, ¿no? Entonces, qué importante que ya tengamos esa voz, ¿no? Sí. A ver, Mariana, ¿tú qué piensas de eso? Dinos. Yo creo que sí es importante porque sí ha habido un cambio de, pues no de roles, pero sí de como de costumbres. Antes era todo como muy cuadrado, muy, como dijiste, o sea, la mujer está en su casa y no hace otra cosa más que estar en su casa, cuidar a sus hijos y atender a su esposo, ¿no? Así. Y actualmente incluso puedes estar en casa y estar ejerciendo tu negocio o hacer tu propia empresa desde casa o salir a trabajar. Exactamente. Creo que hay más oportunidades actualmente. Claro que sí. De hecho, bueno, si nos ponemos a pensar un poco, justo como decía Meche, afortunadamente, y creo que de una forma más notoria, a partir del siglo XX se ha visto más la presencia de la mujer en diferentes ámbitos. Digo, no porque dudemos de que tengan similares capacidades hombres y mujeres, sino porque afortunadamente a nivel social y cultural nos hemos estado abriendo un poco para poder permitir naturalizar las funciones de una mujer en cualquier esfera. Digo, ahora ya conocemos, yo creo que casi a cualquier persona que le preguntes, conoce por lo menos a una persona, a una mujer que haya escrito un libro, a una mujer que haya hecho algún avance científico. Incluso creo que casi en cada continente tenemos alguna mujer al mando de un puesto de gobierno. Y eso también significa que cada día se han abierto un poco más las puertas y se nos brinda como ese voto de confianza de la sociedad en general, de decir, las mujeres, claro que podemos, claro que tenemos más campos de acción y bueno, aunque sí es pesado, no digo que no, podemos llevar varias tareas al mismo tiempo y de una forma organizada y efectiva, y pues todo lo que podamos hacer, en este caso, pues sí, las mujeres podemos hacer mucho por la sociedad, pero como decía también Meche al principio, es muy importante el hecho de que tanto hombres como mujeres vayamos de la mano en conjunto haciendo cosas para mejorar nuestra sociedad, aportar un granito de arena y hacer que bueno, que en un día no muy lejano podamos decir, ¡ah, qué padre! En cada país ya tenemos un montón de avances, ya podemos hacer muchas cosas juntos y ya no es cuestión de género siquiera, ya nadie se fija en eso. De hecho, precisamente, yo lo llamaría, todo esto de las mujeres es el verdadero empoderamiento, no otro tipo de empoderamientos que por ahí andan y cada quien su pensamiento, pero este es el verdadero, donde hombres y mujeres se pueden entrelazar muy bien, pueden hacer sus cosas sin estar peleando, porque cada uno, y aunque uno diga, ay no, es que yo no dependo de cierta persona, la verdad es que sí, tanto hombres dependemos. Bueno, hombres dependen de mujeres, como mujeres también dependemos de hombres. Esa es la realidad, pero qué mejor que trabajar juntos sin estar peleando. Es que eso nada más te quita energía, ¿no? Claro. O sea, es, te estás peleando con alguien que de todas maneras va a estar ahí y que de todas maneras hace algo que tú necesitas. Exacto. Entonces, digo, es muy respetable todos los puntos de vista, pero qué padre. Fíjate que ahorita, Citlali, con eso que dijiste, yo me quedé pensando, o sea, ¿cómo ahorita ya hay mujeres que están en la política y hace cuántos años ni siquiera podían votar? Eso era impensable, una mujer no podía votar, tenía que estar en su casa, tenía que cumplir ese rol de ser madre, nada más, atender al marido, y no, la verdad es que ya ahorita ya tenemos más opciones. Fíjate que sería muy bueno después darles nombres, recomendaciones, tanto de libros o como de documentales. Por ejemplo, en este caso, algún día tratemos el tema ya muy en específico. Por ejemplo, esto de las votaciones. Hay varios documentales muy interesantes de cómo se puede, cómo se fue esto cambiando y cómo les costó a muchas mujeres hasta la vida. Por andar ahí de revoltosas, les decían, pidiendo sus derechos, y ellas nada más tenían que lavar, planchar y cocinar y atender al marido, ¿no? Y de buenas y muy bonita, porque él llega a verte. Entonces, ay no, qué cansancio, la verdad. Así, no, es que oye, o sea, qué flojera. Aparte de todo, así tenías que estar sonriendo y de buenas. No, no, no. No, no, no. Pero bueno, oigan, pues, ¿nos presentamos? ¿Les sí, parece? Sí. Vamos a hacer de cuenta porque yo ya quiero escuchar canciones también. Sí, claro que sí. Oigan, y que este programa va a ser de canciones muy diversas. Muy. Sí, muy. ya me di cuenta de eso el día de hoy. Así que, pues vamos a irnos por edades. ¿Les parece? Ah, sí. Okay. Más o menos para que se den una idea. Por edades. Vamos a comenzar de la más grande a la más pequeña. Okay. ¿Les parece? Sí. De acuerdo. Me parece muy bien. Y pues solo me voy a echar de cabeza, ¿verdad? Todo el mundo va a saber que la más grande soy yo. Pues miren, yo me presento, soy Mercedes, soy una mujer de 45 años, recién cumplidos, enamorada de mi vida, enamorada de todo lo que tengo alrededor. Yo soy ama de casa, orgullosamente ama de casa, muy renegona ama de casa, porque todos los días reniego de la ropa tirada, los trastes tirados y bueno, soy renegona, pero me encanta lo que hago, me encanta mi familia. También en algún tiempo fui maestra de natación, me fascina enseñar a las personas. Yo les digo que no es enseñarlos a nadar, sino es ayudarles a recordar que en algún momento de su vida, cuando estaban en la panza de su mamá, andaban dentro del agua y ahí sabían nadar. Entonces es únicamente regresarnos un poquito. También soy maestra de baile, aunque bueno, ahorita por esto del COVID, pues lo hago un poquito desde la casa, pero también es una actividad que me fascina, me enloquece, brinco de emoción cuando veo que a alguien le salen los pasos. ¡Wow! Eso es genial para mí. Me encanta. Soy hija de una gran mujer, de una persona que ya tiene algunos años, ya tiene una historia que contar. Es una mujer hermosa, muy trabajadora. Creo yo que de ahí aprendí a ser tan trabajadora, a ser tan exigente, porque mi señora madre es muy exigente, pero me dio un muy buen ejemplo. Soy esposa de una gran persona, de un gran maestro, que siempre hacemos cosas juntos, lo que estábamos platicando. Ya tenemos muchos años juntos, pero que la verdad parece que han sido uno o dos, ¿no? Siempre parece que seguimos como recién casados. Yo cuando nos preguntan, ¿cuántos años tienen de casados? ¡Oh, caramba! Digo, son muchos. Y nos vemos igual de guapos y bellos los dos. ¿Cuántos tenemos de casados? 23, si mal no recuerdo. 23, 24, por ahí. De hecho, creo que el maestro lleva mejor la cuenta que yo. ¿Qué más? Soy abuela, soy una abuela joven. Saludos a María, que seguro nos está escuchando o viendo, no sé. Pero soy abuela, soy mamá de dos lindos adultos ya. Ya no tengo chiquitos en casa. Aunque luego parece que sí, pero ya no. Soy la mamá de Mariana y soy la mamá de Diego. Así que vivo una vida feliz, me gusta. Yo dije cuando cumplí 40 que era de los 40 hasta los 80. Así que es un honor, chicas, estar compartiendo estos micrófonos con ustedes. Esperemos que este proyecto sea muy grande para muy larga vida. Y pues un honor. Y quiero poner mi canción. ¿Se puede? ¿Se puede? Cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para esto de las canciones, dijimos que iba a ser una canción que nos identificara. Bueno, pues yo no traje precisamente una canción que me identifica, pero sí traje una canción que estuvo muchísimos años dentro de mi vida, porque es una canción que canta alguien que mi señora madre me enseñó a escuchar. A ella le fascina, de hecho la canción la escogió mi mamá, no la escogí yo. Pero es una canción que canta Rocío Dúrcal. ¿Por qué la quise poner? Porque tanto Rocío Dúrcal como Juan Gabriel, que es quien hizo esta canción, quien la escribió, son de los grandes ídolos de mi mamá. Entonces yo crecí con eso, escuchando, me sé todas las canciones, creo, tanto de uno como del otro, y me encantan, entonces lo disfruto muchísimo y siento a mi mamá cerquita cada vez que la hago, y pues ella también es parte de esto, está emocionada con el proyecto, les mando saludos. Ay, gracias. Y que lo hiciéramos muy, muy bien. Así que, por favor, Carlos, para ya poder ceder micrófonos, te encargo la canción que canta Rocío Dúrcal, que se llama Me Gustas Mucho. Vamos a cantar. ¡Sí! No he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar. Desde hace mucho que me gustas y lo que me gusta obtengo con toda seguridad. Yo no he perdido la esperanza de que un día tú me quieras y algún día me querrás. Tarde o temprano serás mío, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr. Que conste, amor, que ya te lo advertí, que no descansaré hasta que seas mío no más. Pues tú me gustas de hace tiempo, mucho tiempo atrás. Me gustas mucho. Tú, tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho, me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Tiempo atrás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. Tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. Me gustas mucho. Me gustas mucho tú. tarde o temprano seré tuya, mío tú serás. ¿Qué tal, eh? ¿Se pusieron a cantar y a bailar aquí como nosotras? Es como muy difícil. Yo creo que, como Meche decía, Juan Gabriel y Rocío Dúrcal han atravesado varias generaciones y es como difícil que no te la sepas, ¿no? A lo mejor si no te sabes la letra completa, de todas maneras la bailas a gusto. Espero. Bueno, pues entonces aprovecho yo también para presentarme. Mi nombre es Itlali Mayorga, yo tengo 38 años, así que, pues sí, como habíamos dicho al principio, también yo soy de las grandes. Bueno, la edad es solo un número, no se preocupen por eso. Pero bueno, yo, por ejemplo, nací en otras tierras, ¿verdad? En otras tierras más al norte del país. Yo soy chihuahuense, con mucho orgullo, una tierra muy bonita, pero estoy tan enamorada de Guadalajara que yo ya soy tapatía por adopción hecha y derecha. Entonces, ¿quién no se enamora de Guadalajara? Por favor. Un clima súper agradable, no es tan extremo como en Chihuahua. La comida es deliciosa, yo no podría de escoger un solo platillo porque, aunque no sea carnívora realmente, créanme que he disfrutado cada uno de los platillos que se preparan aquí en la capital. Y, la gente, la calidez de la gente, aunque no lo crean, digo, la gente del norte también es muy buena, son muy buenos, muy sinceros, muy honestos, pero acá como que para el centro del país se nota la calidez y eso hace que uno se siente cobijado y bienvenido. Por eso creemos también que este proyecto también está bien cobijado por ustedes que nos están escuchando en este momento. Bueno, en mi caso, yo soy comunicóloga de profesión, pero la mayor parte de mi vida he trabajado en diversos giros empresariales, más enfocada en el área de atención a clientes. Entonces, pues sí, un poquito más va por ahí mi experiencia. En este momento, yo colaboro en una asociación que brinda atención psicológica para toda la familia. Y, la verdad es que a pesar de no ser la psicología mi campo de estudio, créanme que se aprende bastante. Y también es un espacio donde, de alguna manera, antes de trabajar ahí, yo estaba un poco ajena a muchísimas problemáticas. Y el estar ahora trabajando con ellos, gente muy valiosa también, te das cuenta de la problemática social y familiar a la que nos enfrentamos pues en estos momentos. Y muy independiente de la pandemia, pero en estos meses pues se han recrudecido muchas problemáticas. Y al estar ahí te das cuenta de todo eso y... Y pues bueno, eso hace inevitable que en algún momento, aquí en el programa, tratemos algunos de esos temas porque la verdad sí son muy, pues muy actuales y nos afectan a muchísimos de nosotros, tal vez más de lo que pensamos. Y bueno, por otro lado, en mis tiempos libres, ¿verdad? Yo disfruto muchísimo de bailar. De hecho, parte de la mesa aquí reunida, disfrutamos mucho de bailar. Creo que nos conocimos en parte a través del baile. Algo que celebro bastante. Y bueno, también soy muy aficionada del cine. Me gustan mucho pues ir a ver películas, ¿verdad? Donde también se retratan problemáticas, pero también donde pasas un rato muy agradable. Hay muchas lecciones que aprender a través del cine. Y bueno, también paso mis horas leyendo por internet. Soy una de esas que se la pasa pegada a la pantalla leyendo un montón de cosas. Porque empiezas con un tema y sigues con otro y así se te va el día, ¿no? Pero bueno, entonces, pues eso es lo que actualmente yo me dedico a hacer. Pues aquí estoy con mis amigas en esta mesa, con ustedes del otro lado escuchándonos. Esperemos que este proyecto sea de su agrado. Y por supuesto, les repetimos que escuchamos sus sugerencias sobre los temas que ustedes quieran que tratemos aquí, las cosas que les interesen a ustedes que podamos hacer de su conocimiento en alguno de los programas. Al fin que temas para tratar, pues creo que es un abanico muy grande. Entonces, pasamos a la canción. creo que en este momento fui la única que escogió una canción en otro idioma, ¿verdad? Sí, no importa. Bueno, de hecho sí no importa porque aunque no conozcamos la letra de la canción, la primera vez que yo la escuché, pues a mí me transmitió mucha alegría. De hecho es como un toque de guerra, ¿no? Así como de, esta canción me sube el ánimo, con esta canción me siento lista para salir y enfrentar lo que sea. Yo creo que cada uno tiene ese tipo de canción en su playlist. Y en este caso, yo escogí una canción que se llama Dog Days Are Over. Es de Florence and the Machine, un grupo británico. Bueno, yo espero que les guste. Y si alguna de ustedes vio la película Comer, Rezar, Amar con Julia Roberts, que es una de mis favoritas, entonces yo creo que esta canción les va a parecer familiar. Entonces, Carlos, si nos haces favor, aquí va. Happiness hit her like a train on a track. Coming towards her, stuck still, no turning back. She hit around corners and she hit under. Estamos de regreso aquí en Operación Bla Bla y les recordamos nuestras redes sociales para que nos sigan, le den su manita arriba. Nos encuentran como Operación Bla Bla, así tal cual, en Facebook e Instagram, para que ahí nos sigan, estén checando lo que vamos a estar subiendo y estén muy al pendientes del programa. Y bueno, ahora me tocó el turno a mí para presentarme. Yo soy Ale Ramírez. Yo, bueno, la mayor parte de mi vida he vivido aquí en Guadalajara, pero tampoco soy de aquí. Yo soy de la ciudad de Puebla, Puebla de Los Ángeles, como también se le conoce. Es un angelito. Algo así. Bueno, un poquito nada más. Y bueno, no soy tan grande como acá mis compañeras. Era para que se rieran, es un chiste. nos hizo despertar. Pero pues también ahí vamos de la edad, pero como dicen, la edad solo es un número, hay que destrozar eso y ya. Ale, después de los 30 ya no importa cuál es la diferencia. Bueno, yo estudié, bueno, tengo la carrera en Ciencias de la Comunicación, he estado en varios lados haciendo prácticas sociales y todo eso. Ustedes saben los gajes de la escuela cuando estás en la... Obviamente ya salí ya hace algunos años de la universidad. Entonces, bueno, pues sí anduve por aquí en tele, en radio y todo eso, ¿no? Pero pues la verdad es que antes me encantaba la televisión y sigo enamorada de la televisión, pero no salir sino detrás... todo el proceso, edición y todo, ustedes ya saben, ¿no? Y si la gente supiera lo que se hace, por ejemplo, en un programa de noticias, híjole, se queda así de impresionados porque es demasiado el trabajo que vas, sales y grabas, llegas y tienes que grabar otra vez y hasta que salga y muchas cosas. Y nunca tienes también horario. No tienes horario para salir. Bueno, y aparte de eso también la radio, que después, bueno, la fui descubriendo un poquito más y que me enamoré, y que por cierto les voy a comentar algo. Yo soy, bueno, locutora de radio por internet también, aparte de estar sí, aquí. Sí, también tienes su programa. Ale. Tengo mi programa que se llama Me Quiere. Bueno, lo voy a mencionar, Sí, me quiere, claro. Me quiere o no me quiere a través de Resonante Radio, que es otra estación. Le vamos a cobrar la mención por programa. Claro que sí. No, pero esperen, de hecho quedamos que este programa también es para dar a conocer el trabajo de todas nuestras amigas, entonces por supuesto claro que empezamos con las compañeras en esta claro, mesa. ¡Claro! ¡Ya debe, Ale, ya debe! Ya debo, para que me sigan también en mis redes sociales de allá, pero igual, como ustedes gusten, allá me encuentran como Me Quiere o No Me Quiere Ale Radio, en Resonante Radio, pero en lo que me quería enfocar, bueno, era precisamente en que me conocieran. Soy signo Virgo, ya saben que dicen que son muy así, muy piqui, meticulosos y... Organizados también. Bueno, eso de organizados a veces. Es un signo maravilloso, que nadie te diga lo contrario. Aunque dicen ¿también que también eres Virgo o qué? Los adoro. No. Aunque saben que dicen que, bueno, a veces no tiene tanto que ver el signo solar con el que naciste, sino el ascendente. Entonces, así que cuidadito, porque a veces los ascendentes son bastante duros. Digo, yo no soy astróloga ni mucho menos, pero pues sí me gustan todas esas cosas. Onditas. A mí también. Que dices, wow, y vas conociendo a la gente también, ¿no? Y a veces dices, ay, pero pues dice que es de tal signo y resulta que tiene más de otro, ¿no? Entonces depende mucho de eso. Okay. Pero sí soy de ese tipo de personas, a mí me gusta el cine como acá mi compañera, me gusta el cine, me gusta la música, me gusta salir a caminar. De hecho, aquí en Guadalajara me encanta porque es una de las ciudades que tiene de todo. El clima es maravilloso. Sí. La gente es súper buena onda, bien cálida, bueno, al menos la gente con la que he tratado no es grosera, que eso como que se te queda bien guardado en el corazón. Sí, eso, claro. También soy media cursi, entonces igual y dices, ay, qué bien. Y esta ciudad, pues, obviamente a comparación de Puebla, pues sí, en Puebla son un poquito más fríos, no sé si es porque estén pegados más al DF, porque hay gente que es un poco más fría, pero sí, también allá es una ciudad muy bonita, es colonial, tiene muchas iglesias. Mm. Una de las joyas de México, de hecho. De hecho, sí, la gastronomía es exquisita. El sí. Mole, el pan de muerto, ¡ay, no, ya! ¡Ay, qué rico! Así es de que a todos los que están comiendo, provecho, ¿verdad? Y si no, ¡chin!, ya les desperté el hambre. Sí. Pero bueno, y yo los voy a dejar con una canción que la verdad, precisamente por el hecho de no ser de este estado, me identifica mucho. Es obviamente Guadalajara, pero esta versión tiene algo más extra, por decirlo así, porque bueno, porque en esta existen varios artistas en los cuales colaboran, como José Ford de Cuca, este chavito que se me fue el nombre, de Caifanes también, Celso Piña. No están chavitos, no. Si es de Caifanes ya no están chavitos. Bueno, está bien, digo. Sí, un poquito, bueno, ya chavorrucos, ¿no? Se les dice. Sí. Ay, sí. Pero la verdad es que la colaboración y la fusión de sonidos es increíble, la verdad. También están estos, Radaid, un grupo que es de aquí de Guadalajara, Telefunka, o sea, es un mix de sonidos que la verdad es, para mí es un paladar de emociones lo que me encanta. Así es de que espero que a ustedes también les guste como a mí me gusta. Y qué mejor que la sueltes por ahí, Carlitos, ¿ya la tienes lista? ¡A eso! Venga, ahora sí, yo los dejo con música. Seguimos aquí en Operación Bla Bla. Jara fresca del río, son mil palomas tu caserío. Guadalajara, Guadalajara, hueles a pura tierra mojada. Oh, Listo, regresamos a Operación Bla Bla. Es mi turno de presentarme. Yo sí soy la más chiquita de las tres. ¡Ay, bueno! Yo sí soy una bebé a comparación de las tres. No, no es cierto. Yo me llamo Mariana García, tengo 23 años, soy la hija de Mercedes. Soy mamá. ¿Por eso o qué? ¿Por qué lo mencionas? No, pero para que todos sepan. Ah, bueno. Soy mamá de una nena de 3 años, que tengo aquí por un lado, de hecho. También soy esposa, tengo poquitos años de casada, apenas. A mí me encanta bailar, me gusta muchísimo cocinar, sobre todo lo que tenga que ver con el horno, sea dulce o sea salado, me encanta hornear. No me gusta lavar los trastes, eso es la única parte que no me gusta de cocinar. Oye, eso son intimidades, ¿eh? No importa, que nos conozcan como somos. Sí, así es. También me encanta siempre estar buscando como la versión saludable de las recetas comunes. Soy vegetariana. ¿Qué más? Actualmente entre mi esposo y yo estamos empezando una pequeña colección de plantas y cactus, suculentas y cactus, aunque la verdad a mí las plantas no se me dan mucho, pero a él se le dan muy bien y a mi niña de 3 años se le dan perfecto. Y mi canción, creo que a mi mamá no le sorprende de quién es la canción que elegí. ¿Cómo le dicen a ese cantante? ¿Cómo le dicen, Citlali? Es Carlos Papi Rivera. Exactamente. Me recordaron a Lucy, una compañera de baile, porque bueno, dirán, ¿de baile? ¿Por qué mencionan tanto baile? Bueno, ya como Meche lo comentó, pues es maestra de baile y pues resulta que Citlali somos alumnas, de ahí, de la clase, y les recomiendo que vayan porque la verdad, cuando prueban el baile, ya no van a querer otra cosa porque se enamoran. Yo me enamoré del baile, entonces, pero le mando saludos a Lucy, que le encanta Carlos Rivera, por cierto. ¿A quién no le encanta, por favor? Exacto. Es el Chayanne de las próximas generaciones. Exactamente. Bueno, y vaya que Chayanne es otra cosa. Sí. Yo todavía soy equipo Chayanne. Fíjense que ahorita, bueno, que mencionan eso de Chayanne, yo lo admiro muchísimo a él. Bueno, obvio, sí, ve uno el físico, ¿no? Claro. Claro. Claro. Pero él nunca anda en chismes, ni que se fue y que le pegó y que se divorció. Jamás en la vida. Él se dedica a su carrera, se cuida para su carrera. Y es cierto que Carlos va para allá, ¿eh? Sí. Exacto, va como en la misma línea y eso es algo muy, muy admirable, sobre todo ahorita que todo se sabe a través de las redes. Ah, sí, eso sí, todo se sabe. ¿Sí te fijas en el cuerpo de Carlos, Mariana? No, ¿cómo crees? Jamás. En su Instagram eso no se puede hacer, ¿verdad? No. Tiene, esas fotos son privadas. Oye, yo jamás he visto el Instagram de Carlos. Deberías. Yo tampoco. Sí, te estás tardando. Bueno, a ver, entonces preséntanos tu canción, por favor. Bueno, mi canción se llama Bendita tu vida. Fue muy difícil escoger una canción preferida de él, porque la verdad casi todas las que tiene me encantan, pero esa me gusta mucho, tanto la letra como el ritmo que tiene la canción. Esta versión que yo elegí es la versión acústica, y aún así el ritmo es genial, así que espero que la disfruten. Carlos, no sé si tienes lista mi canción. Dice que sí. Perfecto, pues escuchamos Bendita tu vida de Carlos Rivera. Sin decir nada a mi corazón, y lento el amor por dentro se fue extendiendo. Jamás me iba a imaginar que era tu intención llegar a recuperar cada sentimiento. No sé cómo tantos años sobreviví creyendo que estando solo sería feliz. Y ahora que estás conmigo puedo decir, no sé cómo fue que pude vivir sin ti. Bendita la noche cuando te conocí, tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Bendigo a todo lo que tú me haces sentir. Bendita tu madre porque te dio la vida y tú eres mi vida. Bendita tu vida. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Tú eres mi vida y bendita tu vida. Bendita tu madre porque te dio la vida. No sé cómo tantos años sobreviví, creyendo que estando solo sería feliz. Y ahora que estás conmigo puedo decir, no sé cómo fue que pude vivir sin ti. Bendita la noche cuando te conocí. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Bendigo a todo lo que tú me haces sentir. Bendita tu madre porque te dio la vida. Y tú eres mi vida. Y bendita tu vida. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Tú eres mi vida. Y bendita tu vida. Bendita tu madre porque te dio la vida. Es mucho mejor del que yo tenía. Bendigo a todo lo que tú me haces sentir. Bendita tu madre porque te dio la vida. Y tú eres mi vida. Bendita tu vida. Tu mundo es mucho mejor del que yo tenía. Tú eres mi vida. Y bendita tu vida. Bendita tu madre porque te dio la vida. Fieles a nuestra esencia, somos creativas, fuertes e intuitivas. Sigamos en esta plática entre amigas. ¡Quédate! Y estamos de regreso aquí a Operación Bla Bla. Les recuerdo que pueden seguirnos a través de Facebook e Instagram. Pero ¿cómo nos encuentran? Nos encuentran como Operación Bla Bla. Así que no hay pretexto para que no dejes tu manita arriba y tu like. Ahora sí, Meche. Sí, oigan, de verdad síganos y ayúdenos a compartir. Redes sociales, yo he visto que lo que funciona es que compartas. Si no compartes, pues aunque haya una página, tres páginas, nadie se da cuenta, ¿no? Entonces, este proyecto se trata de sumar chicas, de sumar para hacer esto más grande. No estamos descubriendo el hilo negro, ni mucho menos, pero sí estamos intentando dar nuestra mejor forma de expresión. Todos los temas que nosotros vamos a desarrollar en los programas van a ser vivencias personales, van a ser... investigaciones, vamos a buscar personas que nos puedan dar sus testimonios. Es para nosotras muy, muy importante decir verdades, no nada más inventarnos ahí un texto y decir ya, llené el programa, ¿no? Pero una de las cosas más importantes, pues, es conseguir patrocinios. Nosotras estamos trabajando en una radio por internet, es un proyecto alternativo. Entonces, todos los proyectos así, de esta forma, necesitamos ayuda de la sociedad en general. ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando patrocinadores. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, pero nosotros quisiéramos que fuéramos más mujeres. ¿Por qué? Porque este es un espacio donde las invitamos a venir con nosotras, a darnos su testimonio, a darnos toda su historia, a dejarnos cómo pudieron lograr un negocio. Yo platicaba ayer con una amiga y le decía, de repente la gente dice, ay, tiene un negocio, ha de tener dinero, no saben las friegas que te pones, no sabes todo lo que trabajas, no saben las noches que no duermes. ¿Por qué? Porque tienes tú que crear todo esto. Cuando tienes a alguien a un lado, pues todo se vuelve un poco más sencillo, ¿no? Pero cuando no, esto es muy complicado. Entonces, nosotras les ofrecemos un espacio donde podemos estar mencionando el servicio, el producto que hagan, no sé, sus lugares de trabajo, lo que ustedes quieran publicitar. Obviamente cobramos por eso, son cuotas de recuperación, no es mucho lo que nosotros estamos pidiendo, pero es precisamente para hacer crecer este radio, poder tener más micrófonos, más bocinas, no sé, mejor el espacio, ¿no? Entonces, ojalá que haya mujeres que nos estén escuchando, que se quieran sumar a este proyecto, porque es sumarse, es hacerlo más. Aquí nadie se lleva el trofeo final si no estamos todas juntas, ¿no? Entonces, esto es un trabajo en equipo. Así que, chicas, quien esté interesada, adelante, háganoslo saber y ya nosotros les mandamos toda la información individualmente para no llenar esto. Luego a Facebook nos acusa de ser virales, pero en cuestión de, ¿cómo le dicen? Que somos spam. Entonces, no, eso rompe nuestro corazón. Así que ojalá que había muchas. Ya tenemos algunas, chicas, ya tenemos por ahí, fíjense, tenemos una nutrióloga que ya lo está pensando seriamente. Tenemos a una chica que es productora de plantas, de humus, también lo está pensando. No la estoy presionando, pero le mando un saludo porque nos está escuchando. Tenemos también de salones de belleza, tenemos cosmetólogas. Quien ya nos dijo que sí es la cosmetóloga, así que vamos a hablar algún día de belleza. Tenemos también alguien de un gimnasio, tenemos a alguien que también peina y maquilla y todo eso. Así que aquí es muy diverso, pero claro que sí. Ojalá que sí o no, Citlali, a ver. Sí, es un foro abierto, obviamente les reiteramos la invitación, porque como ya habíamos mencionado anteriormente en el programa, las mujeres somos versátiles, nos desarrollamos en diferentes campos y este es un espacio pensado para que cualquiera que nos esté escuchando, cualquiera que quiera sumarse al proyecto, que quiera dar a conocer su producto y el emprendimiento que tanto sudor y esfuerzo le ha costado, este es un foro. Y la verdad, no es porque lo digamos nosotras, pero francamente son costos económicos, pero bueno, todos sabemos que no se vive nada más de amor al arte, entonces claro, tenemos que pedirles un poco de cooperación en eso, pero les ofrecemos, bueno, nuestra honestidad, nuestra manera de trabajar, que ya la irán conociendo, y un foro donde nuestra idea es hacer redes. La mayor parte de lugares estamos mal acostumbrados a que alguien emprende algo y a lo mejor le aplaudes de dientes para afuera y por dentro casi casi le están deseando que quiebre, ¿no? Y pues eso no se hace. Y sobre todo y sobre todo en este caso nosotras como mujeres. En días pasados leí un meme, bueno, ya saben esto de los memes, a veces dicen cosas que son como chistes, pero en este caso era proponer que las mujeres, en vez de decir cosas negativas a la espalda de otras mujeres, nos uniéramos, habláramos en positivo y nos ayudáramos. Imagínense, solamente como imaginarse un supuesto. En este mundo, en cualquier país al que vayas, generalmente las mujeres somos mayoría. ¿Y qué sucede? Hay muchos emprendimientos o muchas cosas que hacen las mujeres que no se dan a conocer porque es como que estamos aisladas. Una aquí, a los tantos kilómetros, otra mujer, y de alguna manera no existe como esa red, como ese apoyo. Digo, no vamos a cambiar eso de un día para otro, pero nuestra intención es justo eso. Si nosotras somos mujeres interesadas también en otras mujeres, y claro, ¿por qué no? Hombres que se sumen al proyecto y hombres que también se den cuenta de todas las cosas que pueden encontrar aquí en cuanto a comercios y emprendimientos, podemos ir haciendo una red un poquito más grande cada vez, como si fuéramos un tianguis radial, donde se ponen un montón de puestos de todas las personas que cooperan en este proyecto. Oye, es un bonito nombre, me gusta, tianguis radial, está bonito. De hecho, es para impulsar sobre todo a los negocios de aquí de la localidad, y obviamente, bueno, de la ciudad, y también aquellos si están en otras partes, pero pues ya eso ya lo veremos con el tiempo, pero sobre todo el negocio local, y más en estos tiempos con lo de, ya saben, que del COVID, que pues varios no se puede salir, y pues varias personas y negocios, obviamente con sus negocios, han resultado pues afectados. Entonces lo que debemos hacer es impulsarlos, y cómo, de una manera ofreciendo nosotros nuestro trabajo y también pues regresando algo a la comunidad o a esta ciudad. Sí, oye, me hiciste, Citlali, que dices que luego las mujeres deseamos, ay, que le vaya muy mal. Me acordé de ese dicho que dice por ahí, de que mujeres juntas ni difuntas. Sí. Pero esos dichos son antiguos y aunque se oiga mal, yo creo que lo dijo alguien que no pensó muy lejos, digamos. Porque sí, es cierto, estamos mal acostumbradas a actuar de esa manera, pero eso no quiere decir que es la única forma en la que podemos hacerlo. Y ¿sabes qué? Qué importante, Ale, esto del negocio local. O sea, es cierto, a veces tienes ahí a un lado lo que tú estás necesitando. Ay, no, pero te cierras porque si no es de marca, si no lo compré en una tienda a meses sin intereses, o si no me lo trajeron de otro país, no, entonces no funciona. No es cierto. Aquí tenemos muy buena mano de obra. Me consta a mí, por ejemplo, que Mariana está trabajando en eso de la crema de avellana. Nos ha tocado probar, a ver si Mariana luego les mandas unas pruebas aquí a tus compañeras, por favor. Departamento de calidad. Sí, o sea, y es increíble cómo te encuentras productos de verdad de calidad a un buen precio. Tampoco hay que nos colgamos de repente de esa etiqueta de es orgánico o artesanal y las cosas carísimas. No, tampoco se trata de eso, ¿no? El chiste es que hagamos esa red que dice Citlali, que entre nosotros consumamos lo mismo que producimos, creo yo. Me parece que es la forma en que Argentina salió adelante una vez que llegaron, que tocaron fondo, cuando tuvieron ese problema económico tan grande. ¿Cómo hicieron? Pues entre cambalaches y consumir lo que estamos nosotros produciendo, ¿no? Entonces, es la mejor forma. Sí, claro. Además, es una práctica 100% mexicana. Antes de la conquista está bastante documentado que así es como se manejaba, ¿no? Entonces, no estamos tampoco inventando nada, simplemente es una forma de promover lo que hace nuestro vecino. Sí, la verdad es que sí. Por eso también les pedimos que compartan, que nos ayuden a que este proyecto sea muy conocido, a que este proyecto llegue a muchas mujeres. Sabemos que nos están escuchando, agradecemos a todos los que nos están prestando sus oídos. Esperemos estarles dando un programa de calidad y de interés. Ale, muchos nos han preguntado que más o menos ¿Qué temas vamos a tratar? También quisiera que Mariana nos dijera, y las dos díganos más o menos qué temas vamos a estar tratando, porque la gente pregunta, ¿y qué van a tratar? ¿Y de qué van a hablar? Así que, por ahí, díganles. A ver, Mariana. Pues en cuanto a una encuesta que lanzamos en Facebook, la respuesta fueron, uno, que cómo ahorrar o cómo manejar mejor el tema económico en este tiempo de la pandemia. Otro tema fue la pérdida de un ser querido, y creo que vamos a estar manejando también como cosas sobre mamás, por ejemplo, la perspectiva de una mamá que ya tiene hijos grandes, como mi mamá, y una mamá como yo, que tiene hijos pequeños, porque son perspectivas diferentes, nos han tocado vivir cosas diferentes. Temas como, no sé, incluso libros, recomendaciones de libros, lugares a los cuales pueden ir, aunque pues ahorita no se puede salir a muchos lugares, cosas de belleza. ¿Y cómo qué otras cosas, Ale? ¿Qué otras cosas nos comentaron? Pues también por ahí cosas del corazón, cosas del amor, que la novia, que el novio, que de los sentimientos, que de que ya se fue, ya regresó, ¿qué hago? Todo ese tipo de situaciones es de lo más común y a todas y todos nos han pasado. Entonces, por ahí hablamos vamos a hablar como temas más seriecitos, por ejemplo, las finanzas, que ahorita es un tema que la verdad nos preocupa bastante por esta situación, ¿no? Entonces, pues temas de actualidad y que a todas como mujeres nos competen. Fíjense que de repente a mí me ha tocado también que me dicen, oye, es que deberían de hablar cómo educar a los hijos, y yo, madre, eso son palabras mayores, sí. Quizá yo no lo hice de la mejor forma con los míos, y me piden opinión, digo, no, eso está complicado, ¿no? Pero sí, vamos a tratar temas muy, muy diversos, vamos a intentar hacer su, ¿cómo dijiste, Citlali? Su sobremesa muy amena. Entonces, esperamos que ahí por medio de la página se estén comunicando con nosotros y nos digan que nuestras amistades sean realmente amistades y nos escuchen todos los miércoles, ¿no es cierto? No, los todos lunes. Los lunes. Los lunes a partir de las 3 de la tarde. Nuestro siguiente programa, que sería ya el próximo lunes, para que recuerden estar bien puntualitos en la señal de radiocartón.com a las 3 de la tarde, pues les hacemos la invitación para que se queden, nos acompañen, regresen con nosotros para tratar ya de más a fondo un tema la próxima semana. Sí, hoy quisimos presentarnos, ¿no, Ale? Hoy fue así como de vamos a saber quiénes somos, que la gente nos conozca y pueda confiar en nosotros, ¿no? Es muy importante que vean que somos mujeres reales. Claro, sí, que sí, reales. Sí. Que ahorita estamos sin comer. sin comer. Como quizá muchas están sin comer porque están trabajando, están atendiendo a los hijos y dicen, al ratito como y al ratito como. Ah, pues somos mujeres exactamente igual que ustedes. Sí. Así es. No somos de madera ni de palo, somos de carne, piel y hueso, ¿no? Con nuestras obligaciones, teniendo que trabajar, atender a la familia y hacerse cargo de un montón de cosas todos los días. Pero así queremos hacer algo por la sociedad, como dijo Ale, algo por nuestro entorno. Queremos dejar una semillita ahí para que podamos mejorar todo esto, ¿no? Que vean claro que sí. En Jalisco hay mujeres valientes, hay mujeres trabajadoras, que no hay solamente malas noticias, que en Jalisco hay cosas buenas también, ¿sí? Así es. Así. Pues ya nos vamos a ir. Antes de dejarlos, ya nada más vamos a compartirles con ustedes una frase que nos gustó mucho, que resume un poquito pues nuestro sentir también respecto a esto de ser mujer. Les agradecemos muchísimo su presencia el día de hoy aquí en Operación Bla Bla y los esperamos el próximo lunes. La frase dice así: la mujer perfecta, verás, es la mujer trabajadora, no la ociosa ni la fina dama, sino la que utiliza sus manos, su cabeza y su corazón por el bien de los demás. Autor, Thomas Hardy. Exactamente como nosotras. Sí. ¿O no? Muy bien. Sí. Pues, Marianita, muchísimas gracias por coincidir. Ale, Citlali, gracias. Mercedes, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes que nos están escuchando. Gracias. Gracias al señor Sergio Fong que nos presta este espacio. ¡Aplausos al señor Sergio Fong! Y felicidades porque logramos nuestro primer programa juntas, chicas. Eso. De aquí para adelante, Operación Bla Bla. Gracias, Carlos. Y no es Carlos Rivera, ¿eh? ¡Ah! ¡Aviso! Gracias a todos los que creen en nosotros. Hasta pronto. La comunicación es un acto primario. Nosotras la elevamos a la cuarta potencia. Te esperamos en la siguiente emisión de Operación Bla Bla. Solo aquí en Radio Cartón. Todos los lunes a partir de las 3 de la tarde.